Esta nota es de La Opinión. Dice, más de 330 mil inmigrantes que la administración Trump rechaza realizan trabajos esenciales contra coronavirus. El gobierno del presidente Donald Trump ordenó la terminación de dos programas que protegen a miles de inmigrantes trabajadores, pero que en estos momentos son esenciales para la lucha contra el coronavirus. Se trata de 202.500 receptores del programa las personas que tienen DACA y 131.300 extranjeros adscritos al TPS, que son de El Salvador, Haití y Honduras. La mayoría de esos inmigrantes llevan más de 2 décadas en el país y tienen familias que mantener. Con la emergencia de coronavirus, estos inmigrantes que luchan por permanecer en el país están mostrando su valor protegiendo la salud y la seguridad de los estadounidenses en la emergencia por COVID-19. Los Dreamers se aseguran que los niños sigan siendo educados, los alimentos todavía se cultiven y sean empaquetados o se cocinen, sean enviados y colocados en los estantes de los supermercados, además de ayudar a atender a pacientes, entre otros servicios. Según diversos análisis del Centro Americano para el Progreso, CAP, por sus siglas en inglés, al menos 27 mil miembros de DACA tienen distintas habilidades para atender como médicos y personal de enfermería a quienes enfrenten el coronavirus. La mayoría de estos inmigrantes forman parte de la lista de trabajos esenciales que el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, menciona en sus lineamientos durante la emergencia nacional. Son trabajadores esenciales necesarios para mantener los servicios y las funciones de los que dependen los estadounidenses a diario y que necesitan poder operar de manera resistente durante la respuesta pandémica COVID-19, citaron las autoridades. Incluso los gobiernos estatales los incluyen en sus listas de trabajadores necesarios para mantener la economía y los servicios básicos en funcionamiento. Cada una de estas historias confirma lo que vemos en los números. Los receptores de DACA tienen un enorme impacto positivo en las comunidades a las que pertenecen, indica Stephanie Griffith, miembro senior de CAP y coautora del reporte. Poner fin a DACA sería contraproducente y cruel y dejaría a personas como las de esta columna vulnerables a la deportación en el momento en que más las necesitamos. Los beneficiarios de DACA tienen un poder adquisitivo de 24 mil millones de dólares y contribuyen con más de 8.8 mil millones de dólares en impuestos federales, locales y estatales. Eliminar cientos de miles de beneficiarios de DACA de la fuerza laboral sería potencialmente devastador para la economía, especialmente durante una pandemia de coronavirus en curso, explicó Claudia Flores, gerente de la campaña de inmigración en CAP. Los beneficiarios del TPS están en una línea similar, integrados a labores que el DHS considera primordiales. Se estima que de los 11.000 trabajadores de la salud con TPS, al menos 8.100 son asistentes de cuidado de salud y el cuidado personal en el hogar, asistentes de enfermería y asistentes psiquiátricos. 1.900 son técnicos de salud, 1.300 realizan labores complementarias de asistencia médica. Las entidades con más inmigrantes bajo este programa que están en la primera línea contra coronavirus son Florida con 2.900, California con 2.700 y Nueva York con 2.100. Aunado a ello, 76.000 titulares del TPS trabajan en ocupaciones relacionadas con alimentos, desde supermercados y restaurantes hasta granjas y plantas de procesamiento de alimentos. La mayoría, unos 28.800, trabajan en restaurantes o establecimientos de servicio de alimentos. Al igual que muchos estadounidenses, los inmigrantes con TPS son una parte importante de la fuerza laboral que mantiene al país funcionando en medio de la pandemia de coronavirus, expone Nicole Schwatlenka, directora asociada de investigación del equipo de inmigración en CAP y coautora también del reporte. Los números muestran su impacto crucial en nuestra sociedad, especialmente en estados con un gran número de casos de COVID-19, dijo. Allí dejamos esta nota. Esenciales o no, estos trabajadores siguen en sus puestos, dice esta nota del del 11 de abril. Kaiser Health News, reportado en el Excelsior, California. Pauline Lawrence tiene 63 años, una edad que la pone en mayor riesgo si contrae el nuevo coronavirus. Sin embargo, 3 días a la semana pasa 16 horas con alguien que corre un riesgo aún mayor, un hombre de 97 años que depende de ella y de otros 2 ayudantes de salud en el hogar para sobrevivir. Alguien tiene que cuidarlo, dijo Lawrence, un inmigrante de Jamaica que vive con su hijo de 30 años en un apartamento del sur de Los Ángeles. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para ayudar. En virtud de la orden estatal californiana de quedarse en casa, que tiene por objeto detener la propagación del coronavirus, así como de otras órdenes similares emitidas por ciudades y condados, muchas empresas deben cerrar completamente. Más de 30 gobernadores han emitido órdenes similares para sus estados. Pero estas normas permiten que las empresas esenciales permanezcan abiertas y que los trabajadores esenciales sigan en sus puestos de trabajo. ¿A quién se considera esencial? Para empezar, a los trabajadores de la salud, las fuerzas del orden, los plomeros y a los empleados de los supermercados. Pero hay muchos trabajadores considerados esenciales como los empleados de los dispensarios de cannabis y de la industria del entretenimiento según la orden estatal de California y los jardineros y paisajistas según la orden del condado de Los Ángeles. Entre las personas que siguen trabajando sin el lujo de poder hacerlo desde casa, hay un alto porcentaje de trabajadores con salarios bajos que ganan un promedio de $10.22 22 centavos por hora, según un reciente análisis nacional de Brookings Institution. Y entre estos trabajadores, los afroamericanos y los latinos están sobre representados en comparación con su participación en la fuerza laboral total. Pues esta es la situación que están viviendo las personas en diferentes tipos de trabajo, ¿no? Y hay unas fotografías aquí, pues personas están en una tienda limpiando los estantes. Luego también hay personas que están con uniformes cuidando a alguien en casa. Por ejemplo, la señora Lawrence, que fue mencionada en el artículo, está lavando los utensilios para alimentar a la persona bajo su cuidado. Y las farmacias, ¿y qué más? Otros lugares como, como un cocinero en un restaurante en Pasadena, donde los pedidos de comida para llevar lo mantienen ocupado. Le redujeron las horas cuando la orden de quedarse en casa entró en vigor y ahora trabaja 20 horas a la semana cuando solían ser 40. No es suficiente, pero es algo, dice el señor Tony Cerrato, de 34 años. Condado de Los Ángeles ordena equipo de protección para trabajadores esenciales y reglas de aseo. Dice, empleados de trabajadores de supermercados minoristas, farmacias y repartidores de alimentos deben suplementar este sector con equipo de protección durante horas de trabajo, según los funcionarios del condado de Los Ángeles. La nueva ordenanza provisional de urgencia entra en vigor de inmediato este 15 de abril y requiere que todos los supermercados y farmacias minoristas establezcan prácticas sanitarias y protección de seguridad en el lugar de trabajo, en sus instalaciones para evitar el contagio de coronavirus. Además, los negocios deben proporcionar productos desinfectantes y revestimientos faciales protectores para ayudar a proteger la salud y la seguridad de los clientes, miembros y trabajadores esenciales. A medida que se coloquen más pautas para los socorristas, debemos establecer pautas más estrictas para aquellos en el sector de alimentos y comestibles. Las tiendas de comestibles se han vuelto esenciales en este momento difícil y hacemos todo lo posible para apoyarlas y protegerlas con los recursos que tenemos disponibles, dijo el supervisor Lily Thomas. Menciona las personas que están apoyando esta iniciativa y el Departamento de Salud del condado tiene también en su página de web, también como aquí en el condado de Orange, tienen lineamientos que se tienen que seguir, ¿no? Y para comentar lo que ayer anduve por ahí, caminando y vi muchas personas trabajando, por ejemplo, trabajadores de jardinería, y hay un equipo de unas 4 o 5 personas y no tenían máscaras, no tenían nada, y pues digo, hay que cuidarnos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a trabajar con más de una persona, tenemos que estar protegidos para que no nos enfermemos uno a otro. Y eso es muy importante. Así que les recomendamos que lean en las páginas de los condados, como por ejemplo en Los Ángeles, aquí en Orange County. También hay en la página de la ciudad lineamientos y pues cuando uno va al mercado hoy, ¿verdad? A las tiendas, la gente ya tiene sus máscaras, tiene protección y en algunas tiendas tienen hasta vitrina que protege a los que están trabajando, tanto como a nosotros que estamos comprando. Así que ojalá que sigamos estos lineamientos para mantenernos todos saludables. California, uno de cada tres inquilinos no pudo pagar su alquiler a tiempo en abril. Publicado en el Orange County Register y el Excelsior California. Abril 12, casi un tercio de los inquilinos de apartamentos en los Estados Unidos no pagaron su renta a tiempo este mes, según una nueva encuesta realizada por el Consejo Nacional de Viviendas Multifamiliares. Es el primer indicador de la cantidad de angustia que enfrentan los inquilinos y los propietarios en los próximos meses debido al brote de coronavirus. El 31% de los hogares de apartamentos no pagaron ninguna de sus rentas a la fecha del 5 de abril, según el rastreador de pagos de rentas de esta asociación del Consejo Nacional de Viviendas Multifamiliares. Esta organización es la principal que colecta los datos en el país. Eso se compara con el 19% que no había realizado ningún pago al 5 de marzo y el 17% que no pagó antes del 5 de abril del 2019. O sea, en comparación con el mes de marzo fue solamente 19% y en el año anterior, para el mes de abril, había un 17% que no habían pagado su renta. El nuevo rastreador de pago refleja datos de 13.4 millones de apartamentos en todo el país. Los números reflejan principalmente la recaudación de rentas en edificios de apartamentos de grado de inversión, que tienden a ser edificios más grandes con inquilinos que pagan rentas más altas. No se incluyen los edificios más pequeños, como los de 4 o 6, las viviendas para estudiantes, las viviendas asequibles, subsidiadas y las viviendas unifamiliares. Colin Dunn, el director de comunicación del consejo, dijo que si la recaudación de rentas continúa a este ritmo durante varios meses, podría significar problemas para algunos segmentos de la industria del alquiler. Sin embargo, Dan advirtió que es demasiado pronto para predecir cómo la pandemia afectará a los inquilinos y propietarios. Ciertamente existen desafíos reales planteados por lo que está pasando a la industria y a los residentes, dijo Dan. Los impactos empeoran con el tiempo. El rastreador de pagos del Consejo de Viviendas Multifamiliares no refleja desgloses por ciudad, estado o región. Con más de 2 millones de californianos que solicitan un seguro de desempleo después de que negocios no esenciales como bares, parques de atracciones y salones de belleza cerraron, se espera que los inquilinos y propietarios tengan dificultades para pagar sus viviendas. En California, casi todos las ejecuciones hipotecarias y desalojos se han suspendido en el futuro previsible. El lunes 6 de abril, el Consejo Judicial de Estado emitió órdenes de emergencia que impiden los esfuerzos de los prestamistas para ejecutar hipotecas y la capacidad de los propietarios de desalojar a los inquilinos, excepto en los casos en que la salud pública o la seguridad estén involucradas. El Consejo Judicial es el brazo normativo del sistema judicial de California. Las nuevas reglas se aplican durante 90 días después de que se levante el estado de emergencia de California. Eso significa que los que los prestatarios y los inquilinos no tienen que responder a las demandas legales de pagos durante este periodo y los derechos para combatir las ejecuciones hipotecarias y los desalojos se extienden más allá del periodo de congelación del Consejo. Los funcionarios de la industria vieron un lado positivo en los resultados de los rastreadores de pagos, señalando que el 81% de los hogares de apartamentos habían realizado pagos totales o parciales a partir del 5 de abril. Es probable que las recaudaciones aumenten con el tiempo a medida que se retrasen los pagos. Pues sigue mucho más detalles, pero es lo que está reportando que este rastreador que refleja 13.4 millones de apartamentos en todo el país nos está diciendo que hay dificultad entre los inquilinos para pagar su renta. Y este Consejo de Nacional de Viviendas Multifamiliares está reportando qué son los datos hasta ahora, mes de abril. Esta nota es de Los Angeles Times. Dice: no me hacían caso porque no tenía temperatura. El calvario de un mexicano que sobrevivió al coronavirus. Los Ángeles, lo primero que le revisaron a Jesús Preciado al regresar de Europa fue la temperatura. En cuatro ocasiones más, tanto enfermeras y paramédicos hicieron lo mismo. El termómetro no señalaba nada anormal, pero en el cuerpo se había anidado el coronavirus, cuyos síntomas no tardaron en emerger. Pienso que si me espero una noche más hubiese sido diferente, dice este inmigrante oriundo de Jalisco, México, que por poco no cuenta su historia. Preciado, de 66 años, atiende el teléfono desde una habitación de su casa en la ciudad de Hawthorne. Se encuentra aislado desde la tarde del lunes 6 de abril, después de salir del hospital. Estuvo hospitalizado 5 días por COVID-19 y ahora tiene que evitar todo contacto con la familia. Su esposa se movió temporalmente a la sala de la casa y en la vivienda hay dos baños. Uno es de uso exclusivo para él y el otro para el resto de la familia. Ahí viven también dos hijos y una nieta. En el pequeño espacio de su habitación trata de caminar. Antes lo hacía una hora diaria en las calles del vecindario, pues él desde hace algunos años padece de diabetes y presión arterial alta. Me traen la comida a la puerta, aseguró detallando que nadie cruza hacia su habitación. En este encierro obligatorio, parte de su tiempo lo utiliza para ver televisión. Asimismo, siempre trata de hacerle videollamadas a su hija, quien está en una recámara aledaña a la de él, para saber lo que sucede fuera de las cuatro paredes de su habitación. Le llamo para ver a mi nieta, dice sobre la niña de 6 años. Mientras se re realiza la entrevista, todavía tose un poco. Me siento mucho mejor, aseguró. Desde octubre tenía programado un viaje por 4 países europeos. Junto a su esposa y otros familiares, compraron un paquete para visitar Inglaterra y Bélgica, Holanda y Alemania. Bueno, pues da unos detalles acerca del viaje y dice: cortamos el viaje y tuvimos que regresarnos debido a la pandemia. Y manifestó al asegurar que algunas personas siguieron el tour hacia Alemania, pero él y su familia decidieron que era mejor prevenir. Al llegar al aeropuerto de Los Ángeles el 15 de marzo, lo primero que hicieron fue tomarle la temperatura. Según el termómetro, no había nada irregular, pero él ya sentía que algo no andaba bien. Empecé a tener problemas en la garganta. Ese malestar no cambió y 2 días después se fue a la clínica. ¿Tienes temperatura? ¿Tienes problemas para respirar? Le preguntaron. Lo que buscaban las enfermeras en el termómetro no aparecía en ese momento. Lo que Preciado sentía era debilidad y cansancio. Lo mandaron a su casa. Pues bien, creo que se tardaron bastante en diagnosticar que tenía la COVID-19 y él se sentía muy débil. Dice: iba consciente de todo, pero muy débil cuando lo llevaron los paramédicos y fue hospitalizado el 1 de abril. En el hospital hicieron una radiografía y le pusieron antibióticos para los pulmones que les suministraban por sondas. Un día después le confirmaron que tenía coronavirus. Todo el tiempo le pusieron oxígeno, indicó, al principio por medio de una máscara y los últimos 2 días a través de las sondas. Al verse postrado en la cama de un hospital, piensa que estuvo al borde de la muerte. Tengo 66 años y he visto gente más joven morir, razonó. Pues bien, qué bueno que el señor ya se está recuperando. Está en su casa, pero está en aislamiento todavía para prevenir que no se infecte la familia. Otra cosa que vale mencionar es que el señor dice que nadie se infectó en su familia, les hicieron examen y salieron negativo, pero dice que desde que él se sintió mal se empezó a poner se utilizó una mascarilla y dijo que se cuiden ellos poniéndose el tapabocas y cuiden a los demás, sugirió él a la comunidad. Dice que al pensar en lo que pasó, piensa que si no hubiese insistido y lo llevan al hospital 24 horas más tarde, que se sentía muy mal, pues seguramente hubiera estado en muy mal estado, ¿no? Y dice, considera que fue un milagro que pudo recuperarse. Esta nota es de La Opinión. Dice, California, Tomás Puello, el ingeniero más buscado para detener la epidemia. La importancia visceral de la libertad individual ha sido un problema aquí, ya que necesitas tomar decisiones colectivas y eso a los americanos aquí les crea rechazo, asevera Tomás Puello. Bueno, esta nota sobre esta persona que dice desde el confinamiento de su casa en la Bahía de San Francisco, con 50 millones de lectores súbitos y convertido en referencia mundial para entender cómo se expande la pandemia del coronavirus, el ingeniero Tomás Puello alaba a Asia y critica la respuesta de Europa y Estados Unidos. Con el coronavirus empecé a analizar datos y ponerlos en Facebook para mis amigos y vi que tenían bastantes reacciones. Un día un amigo me pidió que lo pusiese para enviarlo a amigos en París y para que cerrasen sus empresas. Pensé que tendría 10.000 visitas, pero no te imaginas que vaya a tener 50 millones, explica Puello, que nació en Nantes, Francia, y fue criado en Madrid en esta entrevista que hizo con Efe. Ante la creciente amenaza del coronavirus, su expansión a Europa y América, el artículo con el título El martillo y la danza se convirtió en viral y fue utilizado como referencia por economistas, políticos y expertos en salud pública. La idea es sencilla: primero aplanar el pico del contagio con medidas de distanciamiento social, test masivos y rastreo de contactos, el martillo, para luego controlar la evolución según el riesgo, la danza. El resultado del éxito del artículo fue una lluvia de contactos para asesorar a países y gobiernos. Públicamente en Perú, en Alemania, en Bulgaria, otros se han puesto en contacto conmigo a nivel privado para que les ayude. Así que ha sido bastante impresionante, remarca a Efe, este ingeniero de apenas 33 años, experto en crecimientos exponenciales. Mi primer post fue el 20 de febrero y entonces Taiwán ya eran expertos infinitos y habían hecho todo lo que tenían que hacer. Habían epidemiólogos que llevaban meses advirtiendo. No hice nada nuevo, simplemente añadí esa información en un sitio, agregó Puello, actualmente vicepresidente de la Course Hero, una empresa que gestiona recursos online para estudiantes en Silicon Valley. Desde entonces, la epidemia cuyo brote surgió en Wuhan, China, a final del año pasado, se extendió rápidamente por el planeta, ¿no? Es lo que hemos estado reportando. Y bueno, pues dice, se convirtió en pandemia con más de 100.000 muertos y 1.7 millones de contagiados. Sobre Europa, lamenta la falta de preparación ante lo que se veía venir. Hay un país que la mayoría de la gente no menciona, que es Alemania. Tiene un testeo perfecto y saben exactamente dónde están los casos. Vamos a tener que revisar ese número de las muertes porque creo que está bastante alto. Hay un país que la mayoría de la gente no menciona, que es Alemania. Tienen un testeo perfecto y saben exactamente dónde están los casos. Luego no han tomado las medidas que deberían tomar para reducir la expansión, pero al menos estaban preparados mucho mejor que España e Italia. Y pues dice, comenta que pues lo que pasó en Italia se pudo haber evitado y luego que los otros países que vieron el ejemplo de Italia no tienen excusas si los casos aumentan, ¿no? Tienen mucha crítica para lo que está pasando en Estados Unidos y dice, Agrega que como otro punto en los Estados Unidos que complica la situación es que la separación de soberanía entre estados y gobierno federal es algo que no tienen otros países. Esta es una situación en la que quieres que el nivel más alto tenga una notoriedad más clara, en este caso el federal, aquí en Estados Unidos, y no se ha hecho. Comentó él en referencia a la falta de respuesta contundente por parte del presidente Donald Trump. Entonces te encuentras con 50 mini países, los estados de Estados Unidos, que no tienen experiencia epidemiológica, que no tienen ni idea de qué hacer y están comprando máscaras y ventiladores y tests, compitiendo los unos con los otros y subiendo los precios para todos. Tienes un rol a nivel federal que es clave y no se ha tomado y es uno de los únicos casos en el mundo donde esto ha pasado, apuntó. Dice pues que siempre he dicho que soy pesimista a corto plazo y optimista a largo plazo. Ahora estoy haciendo esa transición, aclara. Lo peor ha pasado, prevé, pero tenemos que estar listos para la danza. Hay países como Dinamarca o Austria que quieren empezar a reducir las medidas. Y en algunos casos habrá rebrotes. De aquí a un par de meses, la mayoría de países habrá aprendido a controlar esto de manera que la vida sea razonablemente parecida a lo que había antes, a lo que había antes, hasta que haya una vacuna. Pues ahí dejamos esta nota y la vamos a poner en la web para que lo puedan revisar lo que él está comentando, ¿no? Pero es muy importante que, pues hay expertos que tienen opiniones de las cosas que son más efectivas para controlar esta situación. Allí quedamos.